gritos de libertad son las manos para jugar. Plastilina de amor son los brazos, qué bueno es poderte abrazar. Y si alguien no puede asir con sus manos, no importa, porque esta ronda es de todos y no tiene forma. Esponjitas que absorben luz son los ojos al despertar. Son farolitos para las noches sin luna, qué lindo es mirar. Y si alguien no puede ver con sus ojos, no importa. En esta ronda el color tiene olor y se toca. Ronda sin forma, todos importan. Ronda de amor. Caracol son los oídos que escuchan el canto del mar. Risas, barullos, juegos, arrullos y cuentos de nunca acabar. Y si alguien no puede oír los sonidos, no importa, porque esta ronda es de labios y manos canto. Hay para andar, con tus piernas puedes llegar. Pasos, pasitos, prueba ir arriba hacia el cielo, qué lindo es saltar. Y si alguien no puede andar con sus piernas, no importa, porque esta ronda te encuentra donde estés o te encuentres.